puedo ser. Cuando piensas que me iré, un espejo, una señal. Me preguntas qué será. Lo que todos quieren ser, la que siempre quieren ver. Un espejo, una señal. Me preguntas qué será. Nada cambiará. Esto es lo que soy. Mírate a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino es mi canción. Mirarte a los ojos.